veces ese aparato te está haciendo algún tipo de interferencia. Ahí el grabador, ¿se nota, se mueve cuando yo hablo? ¿Este grabador se mueve? Esto está funcionando. Sí, funcionar funciona, lo que pasa es que yo escucho mal. Bueno, y si yo escucho mal, esto no va a andar. Está muy alto y retumba mucho. Yo sigo escuchando mal. Pero bueno. Y ya lo apagué el aparato este. Yo ahora escucho mejor, no tan alto, no tan... Ajá. Bueno, sigamos así entonces. Yo escucho perfecto. Bueno. El micrófono está encendido, la consola está encendida, ajá. El equipo de aire 93.5 bueno, está encendido. Sí, el teléfono... La computadora con el streaming está encendida. Sí. Entonces no tendría por qué haber inconveniente. Bueno. ¿Podemos empezar? Y démosle. Entonces estamos por empezar, después de todos estos intercambios técnicos, ajá, fonéticos, con una nueva entrega de nuestro programa Che Compañero, un programa con mucha información. Últimamente lo venimos haciendo salteado, el programa a no. veces lo hace solo Javier, ah, y a veces lo hacemos juntos. Así que hoy, bueno, ya hace 15 días lo hicimos juntos, la semana pasada no, y hoy lo volvemos a hacer. Sí, señor. Porque bueno, como decíamos, a veces algunas ocupaciones nos impiden poder llegar a tiempo y bueno, queda igual, la cosa queda en buena mano. Así que bueno, hoy tenemos un programa que para nosotros siempre es un desafío y muchas veces siempre decimos que nos quedamos con cosas en el tintero, ¿no? Ajá. Toda la cantidad de información que hay. Y bueno, particularmente hoy que queremos traer al recuerdo los 68 años de la Declaración de la República Popular de Vietnam, los 44 años de la muerte de Ho Chi Minh, el líder máximo de la Revolución Vietnamita, los 73 años de Eduardo Galeano, que cumple hoy. En algún momento también vamos a hacer dar algunas palabras, porque hace pocos días, el sábado pasado, se cumplieron 8 años de la muerte de nuestro querido compañero Manuel Suárez, de quien nuestro centro cultural lleva su nombre. Y sin duda, los porotos grandes se lo va a llevar dentro del programa lo que está pasando en Medio Oriente, particularmente en Siria, con esta perspectiva de un ataque imperialista por parte de Estados Unidos y Francia en primer lugar, pero que bueno, ya conversaremos. También está muy tensa la situación en Colombia después de 20 días de un paro agrario y popular que va cobrando fuerza cada vez más ante la intransigencia del gobierno de Juan Manuel Santos. En estos dos casos vamos a tener audios, es decir, mejor dicho, vamos a tener comunicaciones telefónicas. La primera de ellas por lo de Siria, la segunda por el caso de Colombia, que vamos iremos anunciando en su oportunidad. Hablaremos de las elecciones que se dan esta semana en la CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bueno, haremos algunos comentarios más. Trataremos de hablar con el perro Santillán, que sigue la pelea junto a sus compañeros para obtener el reconocimiento definitivo de su asunción como nueva comisión directiva del CEON de Jujuy, de que le entreguen el sindicato que estaba tomado. Y también trataremos de hablar con el compañero Fernando Cardoso, secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina, particularmente para hablar lo referido al desarrollo de la articulación continental de movimientos sociales hacia el ALBA en general y en particular del capítulo argentino. Y tal vez en una de esas, con el compañero que hablemos sobre el tema de Siria, hagamos un espacio para hablar algo de lo que tiene que ver con la lucha por la recuperación de YPF y contra el acuerdo con Chevron, ¿no? Así que bueno, después de esta presentación vamos a un tema musical y empezamos a desarrollar los temas. Lo voy a sorprender. A ver. Vamos. Próximamente acá el Centro Cultural Manuel Suárez va a arrancar con los sábados musicales. Ah, mira vos. Vamos a hacer la escalada musical. Nosotros. Ah, mira vos. La escalada musical, no en Escalada, sino en Avellaneda. Ah, mira vos, qué bien. Y ya que estamos, lo que vamos a hacer es poner un temita de los amigos de Raíz Grupo para ir conociéndonos. Ah, mira qué bien. Yo los conozco, pero... ¿Estuvieron acá? Sí que estuvieron, sí. Vamos a escucharlos, a ver qué te parece, don Roberto. ¿Cómo no? De manera... Suelo. Muy bueno. Ese es del disco nuevo. El disco que acaban de grabar los chicos. Sí. Mira qué bien. Bueno, esperemos que se cumpla esa promesa que has hecho de que estos compañeros y compañeras puedan estar aquí en nuestro centro cultural arte. Bueno, decíamos que hoy cumple 73 años Eduardo Galeano, ¿no? Sí, señor. A ver qué tenés para decirnos. Me sigo escuchando como el orto. Pero de todos modos voy a hacer un pequeño relato de la vida de este poeta, este escritor, periodista uruguayo, que en realidad no, ya es casi argentino también. Es tan conocido acá como suelo decir en la orilla de enfrente, que vendría a ser la misma orilla. Don Eduardo Galeano hoy cumple 73 pirulines, 73 jóvenes años, considerado uno de los autores más destacados de la literatura latinoamericana. Conocido, muy conocido, a partir de Las venas abiertas de América Latina, un libro en el cual tuvo que hacer una cantidad de investigaciones históricas y periodísticas muy profundas, que le llevó una buena cantidad de tiempo, por otra parte. Y después con Memoria del Fuego. Galeano se distinguió como autor comprometido con la realidad latinoamericana, es capaz de indagar en las raíces y en los mecanismos sociales, socioeconómicos de nuestra América, de Latinoamérica. Célebre autor que comparte sus pensamientos, ideas y experiencias sobre su labor como escritor en las redes sociales. Por otra parte, es amigo nuestro del Facebook, aunque no está habitualmente conectado, pero bueno, cada tanto le mandamos saludos. Ejemplo de ello fue, me preguntaron qué aconsejaría a quienes desean ser escritores, les digo, escuchen dos veces antes de hablar. Es una frase de Galeano. Eduardo Galeano es originario de Montevideo, donde nació el 3 de septiembre del año 1940, incursionó en medios de comunicación a los 14 años, fue dibujante de El Sol, un diario de su ciudad natal, y en el año 58 alternó esa actividad con crónicas de arte y sindicales. En el año 71 publicó esta obra tan conocida, Las venas abiertas de América Latina, traducida a más de una veintena de idiomas, en el que trató la problemática de la opresión y la tristeza que reinaba en el continente. A causa de la dictadura en Uruguay se exilió en Argentina, por esto es que digo que es casi tan argentino como uruguayo, donde fue fundador y director de una revista muy conocida, la revista Crisis, que yo allá en mis años jóvenes solía comprarla. A principios del 85, Galeano hizo su regreso a Montevideo. Por esa época también volvió un cantautor uruguayo, guitarra negra, Alfredo Zitarrosa. Pero bueno, estamos hablando de Galeano. Escribió obras como La canción de nosotros, Las caras y las máscaras, El siglo del viento, El libro de los abrazos, El fútbol a sol y a sombra. Entre el 87 y el 89 integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, constituida para revocar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promulgada en diciembre del 86 para impedir que se juzgara a los milicos por los crímenes cometidos durante la dictadura uruguaya, ¿no?, del 73 al 85. A lo largo de su sólida trayectoria ha sido homenajeado en diversas ocasiones y recibió numerosas distinciones. Fue premiado por la Casa de las Américas, una distinción muy conocida, y por otra parte en Cuba, ¿no?, y por otra parte por el Ministerio de Cultura de Uruguay. También recibió el premio Vázquez Montalbán, un escritor muy conocido español, del Fútbol Club Barcelona. Fue el primer galardonado con el premio Aloa de los editores de Dinamarca y cuenta con el premio a la comunicación solidaria de la ciudad española de Córdoba. Además, le fue entregada la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y la medalla de la Independencia en la Ciudad de México. Actualmente don Eduardo Galeano es considerado uno de los autores más destacados de la literatura latinoamericana, cuya obra se distingue por trascender géneros ortodoxos y combinar documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Esto ya lo vimos en Las Venas Abiertas. Hasta aquí lo referente a don Eduardo Galeano. Hoy, como bien decía, cumple 73 pirulines. Tengo un audio de don Galeano. Vamos con el audio de Galeano y después vamos a intentar la comunicación con los compañeros que están en el abrazo a la Embajada de Siria. Ahí va. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Yo, buenas tardes, ¿me escuchás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te habla acá Roberto desde Che Compañero, el programa que tenemos acá en FM La Mosca. ¿Cómo andás, hermano? ¿Bien? ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Bueno, ahí yo no te pude presentar todavía. Vos sos uno de los referentes de la corriente política 17 de agosto, ¿no? Sí, ahí te escucho medio bajito. Pero decía que no te pude presentar todavía. Vos sos uno de los referentes principales de la corriente política 17 de agosto. Sí, así es. Antes de entrar en tema, que vamos a hablar de, yo te hice una trampa, ¿no? Te dije que íbamos a hablar de Siria, efectivamente vamos a hablar de Siria, pero de paso vamos a hablar de otras cosas. Entonces, en primer lugar, sería bueno que los compañeros y compañeras que de vez en cuando nos escuchan sepan qué es la corriente política 17 de agosto. Dale, bueno. Ahí somos una organización pequeña que reivindicamos la figura del Libertador General San Martín, de que venimos atravesando esta etapa donde creemos que hay que profundizar el proceso político actual de hermandad latinoamericana, de compromiso con los sectores más humildes, con los trabajadores, para poder empujar un proceso de liberación nacional y social en nuestra tierra, digamos, luchando a lo mismo que hace 200 años atrás nuestros libertadores luchaban por la independencia y la igualdad. Bueno, nosotros creemos que hoy también es necesario seguir luchando por la independencia y la igualdad de nuestros pueblos. Por la segunda y definitiva independencia. Así es. Bueno, ya está, por lo menos para que de boca tuya se sepa quién, qué compañero y compañera y qué perfil tienen. Bueno, mira, particularmente queríamos hablar contigo porque sabemos que estás en un abrazo a la Embajada de Siria. Sí, justo ahí está terminando el abrazo y yo estoy acá en la calle, así que me escucho con mucho eco. Ajá, no, acá sale bárbaro. Está bueno, porque me escucho yo constantemente. No, ahí estuvimos, ahí había hermanos y hermanas de la comunidad de Siria planteando el repudio al imperialismo, planteando las mentiras del imperialismo y de sus socios, planteando la masacre que se viene haciendo en lo que el enemigo llama como guerra civil, pero que sabemos que en realidad el pueblo sirio y su ejército lo que tratan de hacer es contrarrestar una intervención militar de un ejército terrorista, de unos mercenarios que están a las órdenes, bajo las órdenes, digamos, del imperialismo norteamericano, que nos tiene acostumbrado a hacer estas barbaridades, a machacar la realidad y sobre ella construir teatros de operaciones de pura ficción y desde ahí ganar la opinión pública con la hegemonía de los medios de comunicación de los poderosos. Sí, incluso en estos días se ha aparecido que el secretario de Estado norteamericano blandía como prueba fotos que eran de Irak, de supuestas armas químicas de Siria, ¿no? Entre otras cosas que vos decís que hacen los medios de comunicación, ¿no? Sí, y ahí en realidad la alianza, ahí digamos, me parece que ahí hay un mecanismo de poderes mundiales donde hay una constante mentira, ¿no? Es decir, por ejemplo, Estados Unidos nos plantea que el eje de mal es Irán y Venezuela, digamos, sí. Mientras en realidad el eje del mal real son ellos, con Inglaterra, con Israel, nos plantean de que, por ejemplo, digamos, hasta no arman el relato del presidente negro con medalla de noble, con medalla sí, el Nobel de, la paz. De honor sobre el tema de la paz, ahora, y en realidad son los tipos que intervienen, que son los tipos que invaden países soberanos, constantemente provocando mentiras para después actuar sobre las mentiras que van desarrollando. Y esto es lo que pasa en Siria, así como pasó en Libia hace 2 años atrás, claro. En el 2011, si mal no recuerdo. Correcto, o sí. Como pasó anteriormente en Irak, como fue en Egipto hace poco, y preparando todo el terreno para terminar yendo por Irán, ¿no? Me parece que eso es lo que viene haciendo el verdadero eje del mal. Así es, así es. Bueno, acá, bueno, nosotros ahora después vamos a seguir desarrollando este tema, pero nos parecía importante hablar con uno de los protagonistas directos de esta oportuna medida de un abrazo frente a la Embajada de Siria. Marcelo, de paso, de aprovechar un poquito, te cambio un poquito del eje, aunque en parte está relacionado, ya te vas a dar cuenta. Bueno, sabemos que vos sos también uno de los impulsores de toda una movida que hay, la cual algunos de nosotros también a veces damos una mano, que tiene que ver con la recuperación total de YPF y, bueno, que también está en discusión en estos días este acuerdo con Chevron, ¿no? Digo Chevron porque es una de las empresas petroleras que especulan con la suba que puede haber de un conflicto y además porque sabemos que, entre otras cosas, lo que les interesa a los yanquis es el petróleo que hay en la región, ¿no? Sí, bueno, casualmente Siria, digamos, es una potencia de hidrocarburos. Y en realidad las que terminan operando fuertemente son las grandes corporaciones. Bueno, Chevron es una de ellas en el caso del petróleo. Y lamentablemente YPF Sociedad Anónima, después de haber arrancado Celá de YPF de Repsol, digamos, hoy terminamos haciendo un convenio con Chevron, que es una de esas corporaciones que también contrata ejércitos privados, mercenarios en Medio Oriente. Por eso nosotros, de diferentes fuerzas populares, de diferentes organizaciones, venimos impulsando la recuperación del 100% de YPF, donde realmente sea pública, donde YPF siempre fue una bandera de soberanía para nuestra historia, e intentar avanzar hacia ese objetivo, que también tiene que ver con la lucha de la independencia, con la lucha de la soberanía, y que repudiamos el contrato con Chevron, un contrato que todavía no se conoce, que no se sabe cómo es, y que se empuja desde el gobierno y de algunos intereses mezquinos, la, digamos, la ejecución de ese convenio, que en realidad es un acuerdo en potencialidad hacia el futuro, ¿no? Porque todo tiene que ver de poder resolver cosas teóricamente de acá a 5 o 10 años, cuando tenemos problemas concretos hoy, claro. Y cuando se podrían hacer cosas sobre la soberanía hoy actualmente en tiempos mucho más cortos. Sí, al respecto se está preparando un foro por la soberanía energética, ¿no? Como parte de todo este proceso de concientización, información, organización y lucha, ¿no? Tengo entendido. Sí, venimos haciendo en dos cosas. Una, poniendo mesas de propaganda y agitación. El sábado se hicieron unas 40, 50 mesas en ese sentido. El sábado que viene volvemos a hacer de vuelta. Y nos juntamos semanalmente para ir dándole forma a este foro por la soberanía energética para el mes de noviembre. Y dando la discusión sobre esta temática, dando la disputa y también construyendo proyectos y propuestas para poder presentarle a la sociedad, para poder discutir de cara a la sociedad qué implica la soberanía energética en nuestra patria. Bueno, hermano, te agradecemos que te hayamos molestado en este momento, te felicitamos por haber sido uno de los patriotas que has estado ahí haciendo gala de la solidaridad que hay que tener en este momento con el pueblo y el gobierno sirio, y nos estamos comunicando en cualquier momento, hermano. Dale, muchas gracias, y un saludo a la audiencia y un saludo para cada uno de ustedes. Chao, Gaucho, un abrazo, hasta luego. Bueno, le hicimos trampa al compañero, ¿no? Porque aprovechamos para hablar, primero obviamente que se presente, que diga quién es, y también, bueno, queríamos empalmar un poco con toda esta movida que se está dando en función de la recuperación total de YPF y el repudio al acuerdo YPF con Chevron. Y lo de Chevron no es casualidad, como lo decía el compañero Gaucho, y volviendo al tema de Siria, Chevron es una de las multinacionales o transnacionales del petróleo con fuertes intereses en el Medio Oriente, y que, como él decía, hasta contratan ejércitos privados, porque una de las nuevas modalidades del imperialismo para no sufrir supuestamente condenas jurídicas es, en vez de poner tropas directas, sino tercerizar en ejércitos privados, ¿no? La ocupación, la represión, incluso el asesinato selectivo de dirigentes y militantes es a través de ejércitos privados, como se decía, y Chevron es una de estas empresas. Y entre otras cosas, y siguiendo con el tema del conflicto con Siria, el petróleo está subiendo y se especula obviamente con que si se llegase a dar este ataque por parte de los Estados Unidos y alguno de sus aliados, subiría a cifras siderales, ¿no? Con lo cual se incrementaría desde ya la ganancia de estas empresas, ¿no? Así que, bueno, digo, para no cansar a la audiencia, me parece que el manual en este momento indica que tenemos que ir a un tema y después seguimos con el tema Siria. Manuel. Javier, ¿te parece? Me parece. Hace tiempo vengo escapando de estos caminos, escapar y volví a encontrarte. Vienes a dibujar una realidad, desparramar ilusiones que de pasos que me alejaba de eternidad, que se asomaba, creí esquivar el mundo cambiando el rumbo, lloré dolor y cada segundo vienes a dibujar una realidad, desparramar ilusiones que después de fuego en la mirada. barrio está de fiesta, con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corren más deprisa y que del mismo barro brota una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñado de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro. Tano verdulero sentado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Decíamos antes de esta linda pausa musical, donde volvíamos a escuchar al grupo Raíces y escuchábamos un lindo tangazo de Ángel Vargas, que bueno, ya el petróleo como producto de esta inminente agresión imperialista siria viene aumentando, y los analistas estiman que de consumarse la agresión, por supuesto, al negocio del petróleo, seguirían haciendo pingües negocios, ¿no? En Siria hace casi 2 años ya que se viene desarrollando todo un proceso de desestabilización del gobierno, con grupos organizados, entrenados y financiados por parte de, fundamentalmente, Moyanqui. De hecho, todas las evidencias hasta el momento indican que si hay alguien que ha utilizado armas químicas en Siria ha sido estos grupos insurgentes, entre los que se encuentra Al Qaeda, ese famoso cuco que Estados Unidos decía que era parte del eje del mal. Bueno, llamativamente Al Qaeda es parte del brazo que intentó desestabilizar durante estos últimos casi 2 años al gobierno de Siria. Y como no lo han podido lograr, porque por un lado militarmente el Estado de Siria está bastante bien pertrechado, y por otro lado porque cuenta con el apoyo total de la población, el apoyo ampliamente mayoritario. Entonces, como no han podido vencer, entre comillas, esta guerra contrarrevolucionaria, por así decirlo, bueno, es que directamente los dueños de la pelota, que en este caso son principalmente los yanquis, están dispuestos a invadir. No casualmente, otros dos de los países dispuestos a ser parte de esta aventura bélica. Uno es Francia, que también es territorio de barria de multinacionales, transnacionales del petróleo, e Inglaterra. En el caso de Inglaterra, el primer ministro Cameron se llevó la sorpresa de acudir al Parlamento y recibir la negativa por parte de este, con lo cual teóricamente no podría ser en primera instancia de la partida. Y Barack Obama, que parecería ser que, o según algunos lo indican como una paloma dentro de Estados Unidos, ha llevado la solicitud de autorización para actuar militarmente en Siria al Congreso de Estados Unidos, que lo va a analizar el día viernes 9 de septiembre. De hecho, en el día de hoy han surgido noticias en la mayoría de las agencias en el sentido de que Barack Obama reconoció a los periodistas que un grupo de una célula terrorista de mercenarios estaría ingresando en estos momentos a Siria, compuesta por 50 hombres desde el territorio de Jordania. ¿Hasta qué punto llega el descaro de esta gente que tienen que reconocer que están trabajando con este tipo de mercenarios, ¿no? En tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde recordemos que China y Rusia tienen poder de veto, ha impedido una resolución de condena que hubiese significado supuestamente el aval para que Estados Unidos cubra con un manto de un grado de legalidad. Argentina, entre otros países que le tocó hasta hace unos días presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue uno de los que también se opuso a esta acción. La OTAN se encuentra dividida en el sentido de que por distintas circunstancias muchos de los países de la OTAN, que al principio parecían que, como en el caso de Libia, iban a ser parte completa de esta agresión imperialista, por el momento no lo han hecho, pero en el día de hoy el secretario de la OTAN ha manifestado que la OTAN dispondrá de sus bases para que sean utilizadas por aquellos países que eventualmente ataquen a Siria. Y Turquía, que es uno de los países musulmanes y que es parte de la OTAN, podría ser parte de esta agresión y estaría dispuesto, según las últimas noticias, a ser parte de esta, reiteramos, ¿no?, agresión imperialista, que en el caso de llevarse a cabo seguramente traerá hambre, desolación y muerte en Medio Oriente, y posiblemente se pueda desencadenar allí un conflicto de grandes proporciones debido a los intereses que en la zona tienen también otras importantes potencias, tal el caso de Rusia y China, que reiterábamos, decíamos anteriormente, que como parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y potencias con poder de veto, han hasta el momento bloqueado una resolución favorable de la OTAN en este sentido. Así que ha sido importante que en el día de hoy se haya llevado esta movida de la comunidad siria y árabe en Argentina, junto a otros argentinos, de abrazo a la embajada siria. Está habiendo una reacción mundial muy, muy grande contra esta aventura belicista. Esperemos que no se consume y que estos imperialistas se dejen de joder. Por las redes sociales ha aparecido, entre otras, por ejemplo, la cara de Bush diciendo: y a mí, yo que tiré bomba, no me regalan el premio Nobel. Y otra está parodiando al hijo del abogado del acusado por el homicidio de Ángeles Rawson, en ese programa de televisión, que le decía: pero boludo, si la mató Mangieri. Bueno, Obama diciéndole a la hija que van a invadir Siria porque usa veneno y mata a los chicos, le dice: y nosotros, papá, si somos nosotros los que envenenamos a los chicos. Bueno, estas son parte de las cosas que, medio en joda, pero en serio, entre otras cosas, circular, y por supuesto una cantidad de análisis. Uno de estos se puede nutrir bastante, entre otras páginas, en Telesur, se puede nutrir también en Prensa Latina, en la agencia RIA Novosti de Rusia. También los compañeros y compañeras de Resumen Latinoamericano vienen haciendo una cobertura importante, incluso mencionando, cosa que muchos medios no lo hacen, la importancia de la presencia de los guerrilleros kurdos en el norte de Siria, que están jugando un papel combatiendo a los terroristas y a los agresores en el norte de este hermano país que está siendo víctima de esta agresión, y que esto es algo silenciado. El pueblo kurdo es un pueblo que no tiene Estado, que está inserto tanto en Turquía como en Siria, en Irak y en Irán. En el lugar donde principalmente sufren más las agresiones en Turquía, su máximo dirigente, Abdalá Öcalan, se encuentra secuestrado y preso en Turquía del año 1999. Y bueno, en este momento hay 50.000 efectivos guerrilleros kurdos peleando en el norte de Siria, como otro actor más en conflicto. Bueno, me parece que ya podemos ir dejando este tema para pasar una música y en todo caso ver si ya nos podemos comunicar con alguien referido al tema de Colombia, el paro agrario y la movilización que hubo hoy a la Embajada de Colombia. Alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfumes de tus sabores. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mí corazón. Cascabel, cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Soy milonguero viejo, de los del tiempo del copo,

Queríamos, hoy cuando iniciamos el programa decíamos que se cumplen 68 años de la proclamación de la República Democrática de Vietnam, hecho que sucedió tras la Revolución de Agosto de 1945 bajo la conducción de Ho Chi Minh, en el marco de la derrota de las tropas de ocupación del Japón que ocupaban el país una vez que se habían retirado las tropas francesas. En Hanoi, la capital, se han llevado distintas actividades conmemorativas. Incluso decíamos que esto también empalma con el 44 aniversario de la muerte de Ho Chi Minh, quien fuera el líder fundamental de la revolución vietnamita. En otras oportunidades, nos hemos en abril, para conmemorar el triunfo del año 75, ya nos hemos referido a esto. La República de Vietnam es para muchos de nosotros uno de los ejemplos de que un pueblo con menos desarrollo, con menos capacidad, pero con la firme unidad y voluntad de derrotar a su agresor, lo puede hacer, como lo demostraron los compañeros vietnamitas bajo la preclara dirección del compañero Ho Chi Minh, que reiteramos, en el día de ayer también se cumplieron 44 años de su muerte. Demostraron que primero pudieron vencer a los franceses, luego a los japoneses y luego a los yanquis, en una de las primeras derrotas más oprobiosas que sufrió este ejército imperialista. Y poder, en primer lugar, en la parte norte de Vietnam, llevar adelante la liberación y esto que se conmemora hoy, ¿no? El 68 años de la declaración de la República de Vietnam, y a posteriori la unificación del país y el desarrollo del socialismo. Como decíamos, en Vietnam se han llevado una cantidad de actividades conmemorando estos dos sucesos, y desde esta humilde tribuna decirle a los compañeros y compañeras vietnamitas que ellos siguen siendo un ejemplo donde muchos de nosotros nos miramos, en el sentido de la capacidad que han tenido, reitero, de unirse y en todo caso a partir del desarrollo de años y años de lucha, que no solamente fue la lucha con las armas, sino que esta fue la fundamental, sino incluso por distintas formas de lucha, desde la sindical, la campesina, incluso hasta la electoral, y por supuesto la movilización de las amplias masas, sin cuyo concurso no hay ningún triunfo revolucionario en ninguna parte del mundo. Reitero, han podido derrotar en tres oportunidades, primero a los colonialistas franceses, después a los japoneses y finalmente a los yanquis, que sufrieron una derrota humillante allá en abril de año 75. Entonces, nuestra solidaridad y homenaje a los compañeros vietnamitas que están celebrando en estos días, reitero, el 68 aniversario de la declaración de la República Popular de Vietnam y el 44 aniversario de la muerte de Ho Chi Minh, que fuera un cuadro marxista-leninista revolucionario que no solamente luchó por la liberación, la independencia y el socialismo de su Vietnam, sino por toda Indochina. Así que desde aquí nuestro más sentido homenaje. Mientras esperamos la comunicación, decíamos que uno de los temas que íbamos a abordar era las elecciones en CETERA. CETERA es una organización de tercer grado, Confederación de Trabajadores de la República, de la Educación de la República Argentina, que nació hace alrededor de 40 años. Esta construcción estuvo centrada en la construcción de una herramienta de lucha sectorial, política e ideológica vinculada a la educación como vehículo de la transformación y la liberación social. En el marco de lo que fue la dictadura genocida, la CETERA sufrió muchos reveses y se fue rearmando a partir de el retorno de la democracia constitucional, y a poco de andar de ello, durante la primera época continuó siendo un gremio pluralista hasta que fue quedando en manos de una corriente interna, la Celeste, que fue convirtiendo a esta organización que por sus estatutos y por su práctica histórica ha sido una de las más democráticas, lamentablemente, en una organización que fue perdiendo todos estos atributos que tenía desde su construcción y que de una u otra forma fue atando, a partir de sus dirigentes principales, sus destinos a los distintos gobiernos de turno. Tal es el caso del día de hoy, con la conducción orientada por Yasky. Y en estos días, el día 5, día 5 de septiembre, se van a desarrollar elecciones donde hay una lista, donde hay una lista de oposición. Pero acá me dicen que tenemos una comunicación con el compañero Perro Santillán. Ah, bueno, dale, hasta luego. Me dicen que tenemos una comunicación con el Perro Santillán. No la tenemos. ¿Qué pasó? ¿Está ocupado? Sigue la reunión de comisión directiva. Bueno, que siga trabajando el perro. Bueno, decíamos que el 5 de septiembre va a haber elecciones, hay una opción a la lista Celeste por parte de los compañeros de la Multicolor. La Multicolor es una lista que está conformada por la confluencia de las distintas agrupaciones antiburocráticas, combativas, clasistas, de izquierda, cuyos compañeros y compañeras han sido protagonistas de una elección muy importante, las anteriores elecciones del SUTEBA, gremio de base de la CETERA en la provincia de Buenos Aires, y que recuperaron seccionales importantes, tales como el caso de La Plata y La Matanza. Compañero Daniel Hut, dirigente principal de ATEN de Neuquén, Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén, es el que encabeza la lista, y también la compañera Amelia García, que dirige el SUTEBA La Plata, y los compañeros de La Matanza son los que encabezan esta conducción, que tienen un programa para unificar las luchas que se dan a nivel nacional, dado que, como expresan en su programa, la CETERA se encarga de aislarlas o taparlas, y se proponen la profundización de la lucha en defensa de la escuela pública, de los derechos de los trabajadores, de la mejora de las condiciones salariales, laborales y previsionales, y con un total rechazo al impuesto al salario. Manifiestan los compañeros y compañeras la Multicolor que la actual conducción tiene una comunión muy importante con el gobierno nacional y que en los hechos, antes que ser representantes de los trabajadores ante el gobierno, terminan siendo representantes del gobierno frente a los trabajadores. Así que esperemos que los compañeros y compañeras de la Multicolor puedan obtener una importante elección, y en una de esas tenemos se puede recuperar un gremio, como decíamos, de las características de CETERA para las luchas clasistas, combativas y antiburocráticas. Así que adelante los compañeros. Bueno, no nos pudimos comunicar con el Perro Santillán y tampoco con la compañera Joana Silva. Queda ocupado el teléfono de la compañera. Bueno, mientras tanto, si querés, nos vamos introduciendo en el tema de lo que es el paro en Colombia. Desde el 19 de agosto se está llevando adelante un paro agrario y popular, como lo determinan sus organizadores, que expresa un ascenso en las luchas sociales y populares que desde hace tiempo se vienen amasando en el país, en nuestro hermano país de Colombia, y que vienen, por así decirlo, a contener y proyectar las luchas no solamente de los campesinos y los indígenas, sino de todos los sectores populares en lucha. El paro va generando una opinión pública muy favorable y se van involucrando permanentemente sectores de las distintas expresiones sociales del pueblo colombiano. Incluso A diferencia de otros lugares, ahí sí se dan cacerolazos de izquierda, por así decirlo, como parte de esta protesta. Se suman estudiantes, docentes, artesanos, trabajadores de la minería, el gremio del transporte, los transportistas de camión, que son, como en cualquier lugar, ¿no?, un factor importante para el traslado de la mercancía, también son parte activa de este paro. La primera respuesta, como siempre, del gobierno de Juan Manuel Santos era que acá no pasaba nada, este paro no pasa nada. Lo concreto es que a más de 20 días de paro, perdón, 15 días de paro, hay más de 500 detenidos, miles de heridos, y se calculaban hasta el día de hoy 13 muertos. Los organizadores, entre los que se encuentra la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, que armaron una mesa de diálogo, vienen manifestando que hasta que el gobierno de Santos no se reúna con los sectores en conflicto y principalmente con los sectores campesinos, no van a parar de llevar adelante esta medida, que reitero, en este momento está abarcando a 17 departamentos del país. Hay uno de los principales líderes de la protesta, que es el compañero Ballesteros, que está preso desde los primeros días, y es uno, obviamente, es una de las exigencias, la liberación del compañero Ballesteros y todos los presos de este paro. En el día de hoy me tocó en suerte participar junto a los compañeros de la CTA de Argentina y en representación del capítulo argentino de la articulación continental de los movimientos sociales hacia el ALBA, a la segunda, en realidad, actividad. La anterior se desarrolló la semana pasada frente a la embajada colombiana por parte de los colombianos residentes en nuestro país, que en este caso son principalmente estudiantes. Allí se desarrolló una radio abierta y un acto, por eso habíamos contactado con esta compañera Joana Silva, que de todos modos vamos a ver si después la podemos llamar. Los compañeros, que son de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, leyeron una carta abierta y entregaron una carta abierta al embajador de Colombia en Argentina, porque resulta que este sujeto es un hombre de bastante trayectoria en los gobiernos de las clases dominantes de Colombia desde años atrás, ¿no? Fue ministro de Minas y Energía de Julio César Turbay en el año 1981-82. Luego participó como integrante del Partido Conservador de la Asamblea Nacional Constituyente, fue consultor energético del sector minero, presidente de Ecopetrol, que es la empresa petrolera colombiana, en el periodo de Andrés Pastrana, fue embajador en España durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante el 2008 al 2010, hasta que fue jefe de la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010, que una vez en el gobierno le asignó nuevamente la cartera del Ministerio de Minas y Energía. Cargo, dicen los compañeros y compañeras, del cual fungió como cerebro de la locomotora minero-energética que ha querido imponer un modelo extractivista en el que nuestras abundantes riquezas naturales se venden al mejor postor. Finalizan los compañeros y compañeras diciendo: usted, señor Carlos Rodado Noriega, es tan responsable como Juan Manuel Santos y su recién revolcado gabinete ministerial de la crisis que ha sumergido al campesinado colombiano en la pobreza absoluta. Usted hace parte de esa élite política y económica que hace muchos años definió divorciarse de los intereses de las grandes mayorías de nuestro país para buscar su beneficio personal y el de una minoría. Pero sepa usted que nuestra historia se reescribe día a día en los campos y calles de nuestro país, que nosotros los jóvenes del Bicentenario estamos comprometidos con la construcción de una nueva sociedad justa, soberana y en paz, en la que los suyos serán públicamente reconocidos como los verdugos del pueblo colombiano. Acá los compañeros y compañeras hacen referencia al revolcado gabinete ministerial. Esto significa que en el día de hoy todo el gabinete de Juan Manuel Santos presentó su renuncia, que los medios masivos de difusión la presentan como para dejarle la mano libre frente al proceso reeleccionista que se abre, pero evidentemente Esto tiene que ver con la crisis que se abre después de estos casi 15 días de paro agrario y popular que están poniendo en vilo a toda Colombia. Así que queríamos hablar con la compañera, vamos a ver si antes de la finalización del programa podemos hacerlo. Y bueno, ahora vamos a un temita musical. Ahora que estoy solo, te puedo decir malo, tonto, te saco la lengua, te hago pito catalán. Que no haya soledad. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es en calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaré, me tejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me tejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo. Hola, Joana. Hola. ¿Cómo te va, compañera? Te habla Roberta. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo están? Bien, ahí recién acabamos de hacer una introducción a la situación que está viviendo nuestro querido pueblo colombiano, del cual vos sos una digna representante. Sí. Como integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia y de Marcha Patriótica. Sí, sí, sí. Así que bueno, queríamos que salgas al aire y que nos cuentes qué es lo que está pasando en Colombia y bueno, cuál es la posición de ustedes al respecto. Bueno, ¿ya? Sí, dale. Bueno, mi nombre es Joana Silva, hago parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia y de la Marcha Patriótica, el movimiento político colombiano. Un poco informar la situación del país, que se encuentra en su 16ª jornada en el marco del paro nacional agrario popular que se viene desarrollando. El movimiento campesino unido a otros sectores del movimiento social colombiano, como los trabajadores de la salud, la Unión Sindical Obrera, la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que recoge al conjunto del movimiento estudiantil universitario, vienen participando de este paro, en el que se ha presentado un pliego de exigencias al gobierno nacional que plantea la necesidad de transformar el modelo económico colombiano que ha asumido la mayoría de la población colombiana en una situación de extrema pobreza, concretamente del movimiento campesino, se está planteando la necesidad de replantear los tratados de libre comercio, que tiene sumida en una crisis económica al sector agrario en particular, así como la necesidad de hacer un reconocimiento social, político y económico del papel que el campesinado viene jugando en la construcción política del país. Como la mayoría de ustedes podrán saber, Colombia vive hace 50 años un conflicto político, social y armado que encuentra su corazón en un conflicto agrario caracterizado por una estructura agraria en el país con una fuerte concentración de la propiedad de la tierra que se consolidó fuertemente durante los 8 años del gobierno de Uribe y que en el marco del gobierno de Juan Manuel Santos se ha intentado legalizar en función de la profundización de un modelo extractivista de los recursos naturales en Colombia. Si bien es cierto el movimiento campesino y la MIA, que es la Mesa de Integración y Acuerdo Agraria, que viene jalonando el paro en el que confluyen la Marcha Patriótica junto con otros sectores del movimiento social, ha presentado un pliego de peticiones para buscar espacios de diálogo con el gobierno, la respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos ha sido una respuesta militar, de guerra, de judicialización y de muerte a los participantes de estas jornadas de movilización que se vienen dando. Al día de hoy, más de 1,000 personas han sido heridas en el marco de confrontaciones con la fuerza pública, en donde se ha hecho un uso desproporcionado de la fuerza, como la mayoría de los videos que los medios alternativos de comunicación han presentado pueden mostrar. Asimismo, hay alrededor de 500 personas judicializadas y llevamos un total de 9 asesinados en 16 días de esta jornada. Así como la judicialización de importantes dirigentes sindicales como el compañero Uber Ballesteros, que hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Junta Patriótica del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Ese es un poco el contexto en el que se está moviendo hoy el paro en el país. El país está militarizado, las ciudades están militarizadas, se aumentó en 50.000 hombres el pie de fuerza en todo el territorio nacional y digamos que no hay ninguna disposición al diálogo. Esta jornada ha generado un fuerte quiebre institucional. El gobierno está en crisis, no sabe cómo responder. Hoy todo el gabinete ministerial presentó su renuncia, renuncia protocolaria, y digamos que nosotros creemos desde la Marcha Patriótica y desde la Federación de Estudiantes Universitarios que este puede ser el momento del resurgir de la primavera en Colombia. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Al mismo tiempo, como sabemos que, como vos bien lo decías, en Colombia se vive hace más de 50 años un conflicto político y social armado, que también puedan encontrar los caminos a la paz con justicia social, democracia y soberanía, ¿no? En el marco de las conversaciones, que tengo entendido que en este momento, tal vez vos nos puedas decir algo, se encuentran un poco estancadas, ¿no?, en La Habana. Sí, claro, digamos, si bien es cierto, desde hace ya un año se vienen adelantando las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, pues lo que nosotros vemos en el discurso y en el accionar del Estado colombiano, pues es una dicotomía, ¿no? Mientras dice hablar de paz y avanzar en una mesa de diálogo en La Habana con esta guerrilla, pues lo que está pasando en Colombia es todo lo contrario, está implementando una política de guerra. El movimiento popular colombiano ha sido muy claro en términos de entender que la solución al conflicto político social armado que vive el país no pasa única y exclusivamente por la entrega de las armas, sino que pasa por la solución de los problemas estructurales que le dieron origen a la confrontación armada. Y dentro de esos problemas estructurales está precisamente el conflicto agrario. Sí, la necesidad de adelantar una reforma agraria estructural con enfoque territorial y diferenciado que permita hacer una democratización de la tenencia y propiedad sobre la tierra. La solución del conflicto político social armado pasa para que se supere los índices de pobreza que hoy rondan alrededor del 57% en el país. La solución al conflicto social armado pasa por garanticen el derecho a la educación que ha sido privatizado, que se garantice el derecho a la salud al cual no tiene acceso hoy la mayoría de la población colombiana. Entonces, mientras esas estructurales no se solucionen, va a ser muy difícil avanzar hacia una paz con justicia social que sea realmente duradera. lo que nosotros vemos es que el gobierno habla de paz, pero sus acciones hablan de guerra. Y precisamente ahí está, digamos, el centro del debate hoy en Colombia. Lo que está exigiendo el movimiento popular es la apertura, un escenario de diálogo en donde no solo se dialogue con las insurgencias, sino que también participe el movimiento popular colombiano, porque nosotros como movimiento social tenemos una propuesta de país. Creemos en la necesidad de transformar el modelo económico, creemos en la necesidad de transformar el régimen político excluyente que ha imperado durante los últimos años. Y mientras esos escenarios no se abran, va a ser muy difícil pues construir una Colombia en paz. El planteamiento y la propuesta que se viene agendando desde el movimiento social es la necesidad de avanzar hacia un escenario de Asamblea Nacional Constituyente, no solo como refrendación de los posibles acuerdos de paz a los que se llegue en La Habana, sino como un escenario de diálogo nacional en donde desde el movimiento popular y el pueblo colombiano en general se puedan plantear propuestas que van más allá de los puntos de la agenda que hoy se están conversando en ese escenario de diálogo. Joana, te agradecemos mucho, te notamos que estás con un poco la voz porque sabemos que hoy estuviste junto a otros compañeros y compañeras en frente a la Embajada de Colombia en Argentina, bueno, llevando a la calle conflicto bueno, también, Roberto, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante toda la solidaridad que se pueda construir alrededor de la causa colombiana, porque entendemos que pues que es un problema no solo nuestro como colombianos, sino pues es parte de la construcción de la patria grande latinoamericana. Así, en eso estamos todos comprometidos, compañera, y bueno, este humilde medio está a disposición de tanto de la FEU como de la Marcha Patriótica Capítulo Argentino y de todos aquellos compañeros y compañeras que estén luchando por, como vos decías, por una Colombia mejor y por la patria grande latinoamericana. Te agradecemos bueno, mucho. Muchas gracias, Roberto. Joana, no, por favor. Chao. Chao, chao. Tenemos por ahí un spot del paro agrario, ¿no? Que lo podemos... Bueno, por suerte pudimos comunicarnos con la compañera Joana, una joven, muy jovencita, yo tengo el gusto de conocerla en estos días. Y bueno, la verdad que muy... Todos los compañeros y compañeras que estuvieron hoy básicamente frente a la embajada ahí en Carlos Pellegrini al 1300 son todos jóvenes que en su gran mayoría están estudiando en nuestro país, porque entre otras cosas también en otros países de la región a muchos jóvenes les resulta más conveniente venir a estudiar a nuestro país, donde la educación universitaria, a pesar de todas las dificultades, todavía sigue siendo gratuita, que llevarla adelante en sus países porque es muy muy muy cara, ¿no? Así que fue muy interesante hablar con esta compañera. Por ahí en algún momento vamos a pasar un spot de los compañeros y compañeras colombianos que están llamando a continuar y desarrollar este paro agrario y popular. ¿Y qué te parece? ¿Intentamos hablar de nuevo con el perro o es muy temprano? ¿Y si hablamos con el compañero Fernando Cardoso? De Relaciones Internacionales de la CTA, después de un temita musical, todo tuyo. Qué lindo que es no escucharte ahora, te puedo decir de todo y no me puedes decir nada, chabón. Te la tenés que morfar. Tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber estar tan gil, si que hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer. No era a mí que me cachaba en tu rebusca de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cacha los da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. Bueno, después de haber escuchado este lindo tango de Edmundo Rivero, ¿no es así? Queríamos referirnos a algunas noticias mientras esperamos una nueva comunicación telefónica. Nosotros vinimos dando cuenta a la medida de las posibilidades de toda la lucha que fueron dando los compañeros y compañeras del gremio de prensa para lograr las paritarias, cosa que... Y como producto de esa lucha, que fue triunfante, lograron arrancarle a las patronales, tanto la de la Corpo como la del gobierno, un aumento más o menos en dirección a lo que planteaban, se constituyó la lista multicolor que en estos días irá a elecciones. Y nos hacen llegar un comunicado los compañeros que dicen: UTBA, la peor opinión es silenciar a los trabajadores. Los compañeros de la lista multicolor, Frente Unidad para Luchar, presentaron una acción de amparo en la justicia para suspender los comicios convocados por la conducción de la UTBA para los días 26 y 27 de septiembre, hasta tanto se depuren los padrones y se los ponga a disposición de las listas y los afiliados. La UTBA, dicen los compañeros, bajo la dirección de la agrupación oficialista Celeste y Blanca, que encabeza Lidia Fagale, Daniel Migue, Juan Carlos Camaño y Daniel Das Neves, decidió hacer elecciones sin padrones públicos. Ni las listas, ni los afiliados, ni el Ministerio de Trabajo, ni la Justicia Nacional de Trabajo han tenido acceso a esa información elemental para garantizar un proceso electoral puro, libre y democrático. No se trata de una mera infracción al código electoral, es la condición de supervivencia de una burocracia que se distanció irreversiblemente de los trabajadores de prensa. Existe un padrón clandestino indefendible donde los periodistas y los comunicadores alternativos son un apéndice menor. Ese es el padrón del fraude. La lista multicolor, Frente Unidad para la Lucha, que presenta a Fernando Tato Dondero, delegado de Página 12, como candidato a secretario general, Patricio Klimesuk, delegado de Telam, como secretario adjunto, Rubén Schofrin, delegado de Editorial Perfil, como secretario gremial, Irene Aimovich, delegada de La Nación, como prosecretaria gremial, y a Francisco Rabini, delegado de Clarín, como secretario de organización, sostiene la necesidad de celebrar elecciones y de elegir compañeros representativos. Por eso mismo, debe haber elecciones limpias con control de fiscales y afiliados. La conducción de la UTBA, detrás de un discurso progresista que no practica ni sostiene ninguna redacción, ordenó un proceso electoral donde no se sabe quién vota ni cuántos votan. Si no hay fraude, dicen los compañeros, finalizando este comunicado, ¿por qué no muestran los padrones? Por otra parte, y siguiendo con cosas que tienen que ver con los trabajadores, nos llega un comunicado de prensa que dice que los trabajadores de TATSA, empresa del grupo Sirigliano, uno de los responsables de la tragedia de 11, se encuentran en conflicto y ocupando la fábrica para defender sus puestos de trabajo tras los despidos arbitrarios que realizó la empresa en los últimos días y que fueron ratificados en el Ministerio de Trabajo. Convocan los compañeros, a organizaciones y a los medios de comunicación a que se presenten en la fábrica para ayudar a los trabajadores a impedir los despidos y resistir la posible orden de desalojo. La empresa está ubicada en General Manuel Sabio, 2750 de General San Martín, a una cuadra de la estación en Migueletes del ferrocarril línea José León Suárez. Y como contacto se puede hablar con el compañero Adrián al teléfono 11-3663-0078. Reiteramos, los compañeros de Tazza, empresa de Sirigliano, están ocupando la empresa por despidos, y el contacto es el compañero Adrián. Se lo puede llamar al teléfono celular 11-3663-0078. Queríamos comentar también, nosotros tenemos un gran amigo que es el compañero Pampa Ubertali, que en estos días se ha presentado, nosotros lo anunciamos por nuestros medios de comunicación, por las redes sociales, un libro que es una reedición del trabajo que él ha hecho en el año 87, que se llama Guaycurú, Tierra Rebelde, Tres Sublevaciones Indígenas. En esta oportunidad, el libro ha sido editado por la editorial Mebeju, que en realidad es la editorial Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, cuyo secretario es el compañero Guido Miguel Carlotto. Este libro está prologado por Carlotto. Es un libro muy, muy interesante porque nos cuenta tres matanzas que hubo de pueblos originarios, tanto en el Chaco como en otras partes, en el Chaco santafesino, los episodios de San Javier, en Napalpí, en el Chaco en 1924, y en Pampa del Indio y el Zapallar en el Chaco en el año 1933. En el prólogo, algunas de las palabras que brinda Guido Carlotto, dice que los responsables intelectuales y políticos de estos hechos, autodenominándose portadores de la civilización y alegando luchar contra la barbarie, ya habían exterminado años antes y del mismo modo a cientos de gauchos que resistían en el interior del país los saqueos y atropellos de la oligarquía porteña a sus bienes y culturas, y asesinando a jefes montoneros como Ángel Vicente, el Chacho Peñalosa, entre otros. Aquellos aniquiladores y esclavizadores de aborígenes y montoneros federales, antecesores de los responsables de las masacres aquí narradas, llevaron a cabo en aquel momento histórico, aunados a militares orientales y brasileros, una guerra de conquista y exterminio contra el culto y valiente pueblo del Paraguay, que fue prácticamente reducido a la nada luego de este conflicto, auspiciado por Gran Bretaña, principal imperio saqueador de aquella época. Así que, bueno, nos congratulamos que el compañero Pampa haya podido presentar este libro. Lo tenemos, lo empezamos a leer. Tiene una introducción muy interesante del Pampa, que desde su visión marxista del problema de los pueblos originarios, tanto en Argentina como el punto de vista de la teoría, y después narra, como bien se decía, estos tres acontecimientos. Así que, bueno, si lo pueden conseguir, el libro es Guaycurú, Tierra Rebelde, Tres Sublevaciones Indígenas, de Jorge Luis Ubertali, editado por la editorial Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Otro tanguito, hoy estamos de tango, ¿no? Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Alzando el perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soldado.

un otoño te fuiste, tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Vamos a andar en verse vida juntos. Haciéndoles conocer a nuestros amigos que hoy tuvimos bastantes dificultades técnicas para poder salir, vamos a ir cerrando nuestro programa. Refiriéndonos a dos temas más. Por un lado, el día sábado 31 de agosto se conmemoró el Día de los Ferrocarriles Argentinos. Y en ese marco, en la Casa del Trabajador Agustín Tosco, en Sarmiento 1776 de Lanús Este, se llevó adelante una importante actividad en el marco de la campaña nacional por la reestatización de los ferrocarriles y la campaña Ni un Muerto Más, Transporte Seguro y Digno para Todos, en la cual se presentó el libro de Roberto Manuel Becci, Ferrocarriles Argentinos, Crónica del Saqueo y la Resistencia, prologado por Fernando Pino Solanas y Elido Becci. Estuvieron presentes el compañero Roberto Manuel Becci y Ramón Eusebio Duarte, que son integrantes del Movimiento Nacional Ferroviario. La actividad, que fue muy interesante, estuvo convocada por la Casa del Trabajador Agustín Tosco, el Movimiento Nacional Ferroviario, autoconvocados por los trenes, Vía Sarmiento, Somos Usuarios Bien Indignados, sus siglas son SUBI, por la agrupación Quiquilescano, el Frente Popular Darío Santillán, la Coordinadora de Organizaciones de Base La Brecha, el Movimiento Emancipador, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social MULX. Y para finalizar, también el sábado 31 de agosto se cumplieron 8 años de la partida física de nuestro compañero Manuel Suárez, quien fuera uno de los fundadores de este colectivo que hoy alberga a esta radio, al proyecto de lo que fue la televisión, al bachillerato popular, a la universidad y a las distintas actividades que se llevan adelante y se llevaron durante estos más de 11 años en nuestra casa. Realmente Manuel ha sido un compañero que fue para muchos de nosotros un ejemplo por su humildad, su trayectoria, su dedicación al trabajo, su disciplina, incluso por su voluntad de superarse personal e intelectualmente hablando. Manuel fue un compañero que abrazó las ideas y la acción revolucionaria ya por los 60-70, fue uno de los fundadores del comando Che Guevara, que hizo sus primeras armas allá en los 70 en la ciudad de Rosario, junto con los que fueron los primeros destacamentos revolucionarios del PRT, que después terminó constituyendo el ERP. Manuel nunca se incorporó a esta organización, pero él siempre bogó por la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, clasistas, democráticas y antiimperialistas. Tuvo una larga trayectoria, fue preso político en la dictadura de los 70, en la dictadura genocida se tuvo que ir al exilio junto con Estela y sus hijos, que eran muy chicos en aquel entonces. Regresó del exilio, se afincó nuevamente en Rosario, desarrolló una intensa actividad política y cultural. De él y su compañera extractamos la consigna Disfrute y Luche, que hacían en el programa de radio, hasta que vino a recalar por estos pagos y nos conocimos y empezamos a transitar juntos lo que fue por entonces el Colectivo de Cultura y Acción Popular Libres del Sur, y que hoy lleva el nombre de Manuel Suárez. Así que, bueno, nuestro más sentido reconocimiento, el de Javier también, que está mudo allá del otro lado y no puede hablar. Así que les pedimos disculpas a nuestros amigos y oyentes por las dificultades técnicas, esperemos sepan disculparnos, y nos estaremos encontrando el próximo martes a la misma hora en esto que dimos por llamar aquellos días calurosos de febrero del 2012 por Che Compañero. Así que gracias, Javier, y bueno, vamos a laburar un poquito ahora. Perezoso, sumando a los demás, vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manero, que no haya soledad. Hasta aquí estuvo transmitiendo FM La Mosca en su dial del 93.5 MHz. Te damos las gracias por habernos elegido y te invitamos mañana a reencontrarnos. Buenas noches.